Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y sí, hoy vamos a hablar de un patrimonio muy especial. Ya os lo comentaba al inicio de la radiografía, porque en Cantabria también tenemos este tipo de riqueza, este tipo de patrimonio cultural, ¿por qué no? Porque forma parte de nuestro folclore, de nuestros mitos y leyendas, de nuestra historia. Vamos a hablar de esa Cantabria llena de enigmas. Y para ello contamos con la presencia de Fran Renedo Carrandi, investigador de todos estos misteriosos asuntos y autor del libro Enigmas de Cantabria. Muy buenos días, Fran. Hola, muy buenos días, Patricia. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes. Muchísimas gracias, Fran. Y vamos a hablar de esos misterios que rodean nuestra tierra, porque a veces nos llegan historias de otros lares, de otros sitios, nos hablan de apariciones, de fantasmas, de humanoides, de cosas extrañas, y resulta que aquí, en la Tierruca, pues también tenemos estos asuntos, que tú has recabado parte de ellos, porque hay muchos, en tu libro Enigmas de Cantabria. Pues sí, como suelo decir, a veces el misterio y los enigmas no conocen de fronteras, y aquí tenemos pues un amplio muestrario de todo lo que se refiere a ese tipo de asuntos, ¿no? Desde lugares que desde hace muchísimos años eran considerados como mágicos, hasta pues encuentros con seres desconocidos con objetos volantes no identificados prácticamente hace unos años escasos. Este tipo de acontecimientos, Fran, ¿se da más en lugares, en zonas rurales o en zonas más apartadas que en zonas urbanas, verdad? Sí, bueno, de todo hay, ¿no? Pero sin duda parece que el ámbito rural, el ámbito de la naturaleza, ya no es que se dé más, sino que parece que estamos más pendientes de lo que es los agentes externos, ¿no? En la ciudad, por suerte, bueno, por desgracia, mejor que por suerte, estamos inmersos en lo que es esta sociedad de consumo que nos ha tocado vivir, y quizás no prestemos atención a las cosas que verdaderamente merezcan la pena. Pero bueno, simplemente es un hecho de localizaciones. En tu libro Enigmas de Cantabria, editado por Cantabria Tradicional y con prólogo de Mariano Fernández Urresti, haces un repaso a diferentes casos que has ido encontrándote en tu labor de investigador. Además, una labor sobre el terreno, que me consta que coges tu moto, te plantas allí en el sitio que sea, preguntas a los vecinos, investigas, y en este repaso encontramos pues desde seres mitológicos como el hombre pez de Liérganes a casos quizá más donde la tecnología tiene algo que ver, como son las supuestas apariciones de objetos volantes no identificados. Pues sí, como te decía, ¿no?, anteriormente, yo me considero un escéptico deseando creer, ¿no? Lo que me llama la atención de todos estos casos es el nexo común que hay con otros semejantes, prácticamente idénticos, que han ocurrido y ocurren a lo largo de todo nuestro país, incluso del resto del mundo, ¿no? Y verdaderamente, pues bueno, he ido recopilando estos casos, he ido, como si diríamos, a la madre del cordero, al génesis de donde habían ocurrido, contactando con las personas que supuestamente habían tenido este tipo de experiencias. Y quiero dejar bien claro también que el libro se le dedicó a estas personas, a estos testigos, estos testimonios que por su valentía y despreciando el miedo al que dirán de otros tantos que tuvieron este miedo a exponerlo de forma pública, pues nos han dado oportunidad a recrearnos en unos casos que hasta el día de hoy nadie les ha podido explicar las razones más o menos satisfactorias de lo que les ocurrió, Patricia. Recorres también la geografía de la Tierruca en el libro Enigmas de Cantabria. Ya hemos hablado del hombre pez de Liérganes, hablamos del caso del humanoide en la iglesia de Escalante, la casona misteriosa de Pontejos, en fin, hasta el norte de Burgos incluso. De todos estos casos, yo sé que es difícil, ¿cuál es el que más te ha impactado o cuál crees que puede resultar más impactante para los lectores de Enigmas de Cantabria? Hombre, pues todos tienen su parte querida, ¿no? Son casi todos como un hijo, ¿no? Que no saben diferenciar, pero sin duda, por la trascendencia que tuvo, por el número de testimonios, por el número de testigos, por lo que significó las apariciones supuestamente marianas de San Sebastián de Garabandal, es uno de los casos ya no a nivel nacional, sino internacional, más importantes en el mundo de los enigmas que existen, ¿no? Tenemos la suerte, bueno, de tenerlo aquí cerca y hemos podido comprobar de primera mano la inmensa cantidad de material que se ha podido recopilar sobre este particular, ¿no? Desde los testimonios de personas que fueron contemporáneos, aquellas experiencias de cuatro niñas a mediados de los años 60, hasta, bueno, material de filmoteca, material sonoro, material fotográfico, todo este tipo de materiales que verdaderamente es rico y que cuando se investiga medianamente queda muy por encima de lo que en un primer término se puede considerar, incluso por muchos, menospreciando una supuesta aparición de la Virgen María. Es mucho más rico Garabandal que todo esto. Y bueno, intentamos en ese capítulo pues hacer un eco y poner sobre la mesa todas las vertientes que o todas las hipótesis que pudieran explicar estos hechos tan extraños que les ocurría a aquellas cuatro pequeñas del pueblo de San Sebastián de Garabandal. Un caso que será objeto de estudio en tu próximo libro. Vas a dedicarle un libro entero porque a nivel social, a nivel de repercusión en medios, no solo en Cantabria, no solo en España, sino también fuera, fue realmente importante y quizá a nivel de fenomenología social, para unos, para otros, auténtico milagro, eso ya depende, bueno, pues de las creencias de cada cual, tiene esa importancia y tú vas a dárselo en un próximo libro que creo que está a puntito de salir. Pues sí, está prácticamente en el horno para salir y se titulará El Enigma Garabandal. Y en él, pues como bien dices, bueno, ya no es que la importancia que tuvo, sino la que sigue teniendo para muchas personas a lo largo y ancho de todo el mundo, las profecías que ahí se dijeron de Garabandal, ¿no? Aún hoy en día vienen aviones charters fletados desde Estados Unidos y desde otros lugares del mundo hasta Santander y muchos visitantes acuden al pueblo por deseosos de conocer ese lugar para ellos legendario en donde supuestamente se producirá un gran milagro, ¿no? Y bueno, pues como te digo, hay delegaciones de esta asociación garabandalista pues por todo el mundo, por todos los países, en Iberoamérica, en la extinta Unión Soviética, en Australia, en Estados Unidos, en fin, que hoy en día, después de 50 años, aún sigue en el mayor de las portadas el asunto Garabandal, y para muchas personas, pues prácticamente es el significado de su vida. Pues si te parece bien, Fran, como ese libro sobre Garabandal está a punto de salir, lo que vamos a hacer es que vamos a citarte otro día para ya cuando esté a la venta, no sé si me has dicho el título o no, o cómo se va a titular. Sí, es El Enigma Garabandal y será publicado por la editorial Librucos. Muy bien, muy bien. Pues para que quede claro y que la gente esté pendiente, volveremos a llamarte para hablar, digamos, a manera monográfica sobre esta próxima obra tuya. Pero volviendo a Enigmas de Cantabria, hay, bueno, numerosos son los casos que atraen la atención del lector, pero a mí, personalmente, uno de los que más me ha gustado es el caso del humanoide en la iglesia de Escalante, porque es que en el libro relatas cómo te acercas al pueblo, hablas con la gente e incluso hablas con testigos directos de este caso y a la hora de transmitirte toda esa información, el testigo, supongo que las sensaciones que tuviste fueron cuanto menos sorprendentes. Pues sí, si hace referencia exactamente al humanoide en la iglesia de Escalante, es un caso verdaderamente sobrecogedor y verdaderamente curioso, porque ocurrió en la primera década del siglo XX, cuando, pues por supuesto, ni televisiones, ni radios, ni cines influenciaban a los supuestos testigos, ¿no? Este caso le ocurrió a Justo Tomás Rey, un señor recio, poco dado a fantasías, que en aquella época venía de visitar la que al fin y al cabo sería su novia. Entonces, en esa noche, paseando del barrio donde vivía esta señora hasta su domicilio, tuvo que pasar por la parte trasera de la iglesia de Escalante. En ese momento divisa un ser que, bueno, él considera de una altura tremenda, con una especie de ropaje holgado que a la luz de la luna brillaba y que no emitía ni un sonido alguno. Para ver lo poco fantasioso, repito, que era este hombre, lo primero que se le pasó por la cabeza era que algún amigo había venido a gastarle una broma. Entonces lo que hizo, pues prácticamente fue ignorarle, pasar al lado de él, y al ver que aún seguía detrás de él este extraño ser, pues le comienza a increpar, ¿no? Pensando, pues eso, que era una broma de algún amigo, de algún pesado que venía a hacerlo. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando se da cuenta de que este ente, este ser, este humanoide, como le queremos llamar, esta presencia, se desplaza flotando a ciertos centímetros del suelo y este hombre, al espantarle de alguna manera, observa también cómo pasa encima de una poza que en un prado cercano se encuentra, sin tocar en absoluto el suelo? Entonces ya, como podemos suponer, le entra cierto pánico y se dirige al pueblo. Antes de dejar aquella iglesia, vuelve a echar la mirada hacia atrás y entonces ve cómo este ser le ha seguido y se dispone ahora, en ese momento, en la puerta de la iglesia. Una puerta de la iglesia, una porticada que mide casi 4 metros. Entonces, yo no tuve la oportunidad de conocer a este señor, sino que fue su hijo el que me indicó todos estos detalles. Uh-huh. Y estando en el lugar de los hechos, pudimos comprobar que, bueno, si en verdad su padre no mentía, cosa que no tiene por qué, la altura de este ser podía llegar de 3.5 a 4 metros. Este señor vuelve a entrar el pánico y vuelve a dirigirse a su pueblo, y en el camino encuentra a unos obreros que se dirigen a una mina cercana, y bueno, como le ven presa de la agitación, le preguntan qué ha ocurrido, y dice, no, es que vengo corriendo, no ha ocurrido nada. Él, un tanto receloso de decir aquello increíble que le había pasado. Pero es cuando le vuelve a entrar la curiosidad, cuando los comentarios de estos obreros le dicen que se había visto por aquel camino que venía bajando una suerte de esfera luminosa y un gran trueno, una gran explosión que han escuchado mientras ascendían a la mina, porque veían esa esfera luminosa que paseando por ese camino y saliendo de repente al firmamento. Así que pudo comprobar que no estaba loco. Exacto, pudo comprobar que al menos allí algo había ocurrido, porque había gente que, sin comentar nada, pues también reportaba algo extraño. Uh-huh. En aquel mismo lugar y en aquel mismo momento. Lo más curioso de este caso es que este señor, como te vuelvo a repetir, hago bien hincapié, reacio, sobrio y poco dado a estas fantasías, no dijo nada apenas a su familia hasta ya habían entrado los años 50-60, casi en la última parte de su vida, cuando me comentaba casi anecdóticamente el hijo, entró una televisión en su casa y vieron por primera vez casos de esta índole, ¿no? Ajá. Entonces la mujer le animó, Patricia, cosa curiosa, le animó a los hijos, o sea, le animó a su marido a contar a los hijos lo que le había ocurrido aquella vez, hace muchos años. Dice, cuéntale a los hijos para que esto no se olvide, hombre, y queda, por si alguna persona en un momento dado le interesa y puede estudiar este tipo de casos, porque lo que te pasó a ti no fue normal. La verdad. O sea, que mira lo que ocurre en la tierruca, y mira lo que ocurre en la tierruca, ¿no? La tierruca, que también tenemos nuestras leyendas urbanas y de pueblo, como me gusta decir a mí. Enigmas de Cantabria, un libro editado por Cantabria Tradicional, escrito por Fran Renedo Carrandi, con prólogo de Mariano Fernández Urresti, que siempre es un placer escucharle, y si encima, pues bueno, te realiza un prólogo para una primera obra, es todo un lujo. También un investigador y reconocido escritor por todos los aficionados a este género y también a la historia. Por supuesto, ¿qué decir de Mariano? mis más sinceros agradecimientos por esa deferencia que tuvo al producirme el prólogo. ¿Y qué decir de Mariano? Pues bueno, pues es un escritor, un historiador muy contrastado y con unos libros súper interesantes, ¿no? Ya lo creo que sí. Fran, pues no vamos a olvidar esa próxima cita que tenemos pendiente en cuanto aparezca este segundo libro tuyo, que se va a centrar en el caso de San Sebastián de Garabandal. Eso sí. Volverás a pasar por los micrófonos de la radiografía de Oid Radio para hablarnos de ese caso tan misterioso que a día de hoy todavía sigue vigente, lleno de, bueno, polémica, a veces hasta escándalos, porque hay gente que defiende unas posturas, otras personas que defienden otras, en fin, que ahí está, sigue vigente, y estaremos muy pendientes de todo ello. Fran Renedo Carrandi, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros y todo un placer siempre estar con vosotros, y aquí me tenéis a vuestra disposición, Patricia. Hasta la próxima, Fran. Muy bien, gracias.